De veras, sí, cada cuarto de hora venía a ver acá si pasaba algo, porque ya tantas veces no han visto. ¿Diego te dejó venir? Sí, alguno que sacarlo, pero bueno, me dejó venir, todo bien allá. Y ahora voy a tomar un siempre una vez a una, piensa que hay una posible vuelta que me haya pedido. Fueron consideradas por Gran Bretaña y Estados Unidos como un elemento crucial para probar que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Las inspecciones se continúan realizando sin obstáculo ni restricciones.